Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2527 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical. Arrancamos el programa con Ray Charles, este gran compositor, cantante, que miren, con estas canciones, esta canción tiene la peculiaridad de que creó un subgénero del rhythm and blues titulado Soul. Así es de que nada más ni nada menos, esta noche nos va a estar acompañando Ray Charles aquí en el programa. Gracias a esta canción, fue publicada en 1959. Esta sí ni me tocó a mí, pero es una de las clásicas de todos los tiempos. Así es de que gracias, Juanelo. El equipo completo de Fórmula en los Negocios aquí esta noche para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, ¿cómo que no era de tu época, 1959? Oye, ¿qué te pasa? Tenía escasos 5 años. Ya había salido de la cuna. Tenía 5 años. Oye. ¿No la escuchaban tus papás? ¿No te recuerda tus, es, fíjate, esas épocas? Que no, yo escuché a Ray Charles pues ya cuando el rock and roll, porque pues es uno de los protagonistas principales de estos ritmos y buena música, pues es, pero no, sabrosa. No, pues rock, rhythm and blues, esto es lo que se llama ahora el soul, y muchos pues han seguido esos pasos, buena música. Pero bueno, amigos, hoy es noche de especialistas. Nuestros amigos de Grupo Montalvo, pues es el programa de ellos esta noche, pero quiero mandarle pues nuestro más sensible pues sentimiento con nuestro querido amigo don Mario Montalvo Ortega, porque hoy falleció su señora madre, la señora María Cristina Ortega de Montalvo, que en paz descanse. Y pues mi querido Mario y a toda la familia Ortega Montalvo, les mandamos un abrazo, nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de doña María Cristina Ortega de Montalvo. Así es, descanse en paz. Y bueno, pues Mario, sabes que tienes nuestro cariño acompañándote, y al igual que pues a tus hermanos y a tus hijos, que pues los tenemos aquí cada martes, cada 15 días. Sin embargo, pues la noche de hoy la reprogramaremos. Claro. Sin embargo, pues te acompañamos en esta pena. Y bueno, pues un abrazo. Un abrazo y que descanse en paz. Y un abrazo a toda la familia, sobre todo a don Mario Montalvo Ortega, que es amigo nuestro y patrocinador y colaborador. Le mandamos nuestro más sentido pésame. Pero bueno, un tema sensacional, Laura, el que nos atrae esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, y obviamente hablar de Grupo Montalvo, que es una organización que tiene más de 60 años en el mundo de los seguros. Se dice rápido y fácil, pero 60 años es un montón de tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? En el mundo de los seguros. Ah. Ya estás aquí. No soy capaz. Ventaneando. Tú sabes que no, yo no soy capaz. Híjole, desde el 2005, que ya son 11 años. Oye, qué rápido, 2005. 11 años. Y bueno, pues, trabajas también con Grupo Montalvo, ¿no? Sí, de hecho, broker, ¿no? Sí. De varias aseguradoras me inscribí a través de ellos. Me entrené también a través de ellos, y bueno, ese trabajo en equipo que ellos tienen, sobre todo los valores, los principios, la puntualidad de las atenciones a los procesos, reclamaciones, etcétera, que están muy bien atendidas y es un buen acompañamiento. La experiencia que yo he tenido ha sido muy satisfactoria. Además de que bueno, sí, pues, es un gran equipo. A don Mario yo le digo mi sensei porque pues siempre tiene palabras muy sabias para regalar. Bueno, él ha entrenado a una buena parte de los agentes, ¿no? Que hemos estado allá con ellos y que nos ha encantado las veces que ha organizado él pláticas, porque no solamente se limita a la parte del negocio, sino que se extienda a la parte de la vida, de cómo estamos viviendo nuestra vida y que pues está amarrado con lo que hacemos, con lo que estamos siendo en el mundo de lo que vienen siendo los negocios, ¿no? Claro. Y bueno, y tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de la fórmula del éxito del líder. Sí, que me encontré ese artículo, así que así se llama la fórmula del éxito. Éxito del líder. Del líder, así se llama nuestra organización, la fórmula del éxito. Y fíjate que se enfoca, este pues, coach Rafael Gómez se enfoca a tres formas de cómo no morir siendo un CEO. Y interesante porque una de las cosas es que recalca es que no perdamos el enfoque. Y cuántas veces no perdemos preocupados por hacer lo que urge hacer, porque lo descuidamos, que hemos hablado varias veces en el programa de las cosas que se convierten en urgentes sin ser tan importantes, pero se convierten en urgentes e importantes por una desatención que le dimos. Por ejemplo, el envío de un producto que se nos atrasó y no lo enviamos a los clientes, el pago de la luz, cómo se va a quedar tu oficina sin luz, o bueno, sin internet. Bueno, yo conozco que ha habido gente que les pasa, ¿no? Pero sí. Fíjate que me estoy remitiendo con lo que dices, esa que no te puedes, un director general o el dueño de una empresa o el CEO, que no es más que el director general aquí en México, perder el enfoque de la esencia del negocio es morir. Y le pasa a muchísimos. Ah, totalmente. Yo me atrevería a decir que es una de las razones por la cual, según la estadística, dice que los negocios, el 50% no llegan ni al primer año y que el 80% no llegan ni al tercer año. Correcto. De vida. Y fíjate, hoy que veníamos escuchando la conferencia de esta gran coach, Elena Espinal. Ah, sí, cómo no. Y que bueno, que radica en tuvimos México, la ¿sí? fortuna de que ¿sí? nos dio cursos aquí en Mérida. Elena Espinal vino y nos dio uno de los módulos para coaching hace 5 años, no más, hace 8 años aproximadamente. Que vino Elena, ¿no te tocó estar con Elena Espinal? No. Pues sí vino, yo creo que de sí las Sí tiene primeras, más de 5 años. Más, sí, ella debió de haber venido en el 2009. Yo empecé en el 2010. Sí, cierto, bueno, en fin. Vino, pero ella hablaba en su conferencia de hoy, esto es una conferencia, amigos, en internet para coaches, que se llama Reto 30 Días, que un coach, Fernando Sáenz, organizó a todos los coaches y en internet te inscribes y ves por internet las conferencias, maravilloso, de veras. Y ha tenido un éxito tremendo porque todos los coaches más connotados de Latinoamérica, diría yo, y del mundo, están dando conferencias, pero ella hablaba de que si nosotros perdemos la observación de dónde está el mundo hoy, ahí es donde pierde el director general o el CEO el enfoque. Y entonces, qué importante, y aquí lo dice, las tecnologías de la información que han transformado el mundo en el que vivimos, esa transformación debemos de encontrarla. De otra manera, si usted se sigue preocupando solamente por obtener mayores ganancias, por obtener mayor utilidad, y no ve más allá de hacia dónde está yendo el mundo, pues va usted a morir, como dice aquí el artículo, de desenfoque. y que no se lo debe usted de permitir. Por eso es continuar vislumbrando y viendo. Y yo creo que una función importante de un coach, como lo dijo Elena, es eso. O sea, los coaches, sobre todo los coaches de negocios, deben de estar enfocados en vislumbrar el mundo y cómo viene para podérselo hacer ver a los ejecutivos y a los empresarios de nuestra época. Sí, ¿no? Despertar esa mirada dentro de ellos. Exacto. Que exacto. A veces pasa desapercibida, o como decimos en coaching, que es transparente, que se vuelve como algo normal y por eso se convierte en algo desapercibido, que no lo valoran. Entonces es rescatar esa mirada, de prestar esa atención para poder seguir enfocados. Y amigos, esto nos permite pues ampliar los horizontes, oxigenar la manera de pensar de los ejecutivos, de la empresa, de oxigenar las ideas para buscar nuevas formas de llegar al objetivo, que en toda empresa pues es la parte fundamental. También pueden ser distractores los elementos centrales del negocio. Por eso es importante, síganos en esta plática, porque estos elementos me parecen muy importantes para dilucidar cuál es la fórmula del éxito del líder. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Other arms reach out to me. Fíjense amigos, qué linda canción, Georgia on my mind. Esta es una canción escrita originalmente en 1930 por Howe Carmichael, en la música y la letra por Stuart Gorrell. Esta es la canción oficial del estado norteamericano de Georgia, de Estados Unidos. Sin embargo, la canción era un homenaje a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia o Georgina. Mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño del mismo nombre, pero no es así. Ray Charles la hizo popular a partir de 1960, que la empezó a cantar, y el estado de Georgia adoptó la canción más tarde como su himno. Pero qué linda canción, ¿verdad? Y además Ray Charles con esa voz. Sí. Impresionante, ¿no? Esa voz aguardientosa así de Georgia. No, hombre, qué bárbaro. Buena música. Buena música. Gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Buena selección, Juanelo. El licenciado Juan Carlos Lara me manda a decir, ¿salías a caminar con tu carriola en esa? Pues yo creo que sí, mi papá me... Pero no, no éramos de carriola, mi querido Juan Carlos. Te mando un saludo. Gracias por escucharnos. Y también a usted que va en su automóvil, mire, está el pavimento mojado, tenemos lluvias dispersas, tenemos... Pues si bien, déjeme decirle que en el Atlántico hay dos fenómenos, pero ninguno de ellos afecta directamente a la península. Tenemos a dos, Carl, que es una tormenta tropical, ya, y Lisa, que está por muy cerca de las costas de África, pero los dos tienen tendencia a irse hacia el Atlántico Central, así es de que no va a haber nada. En el Pacífico, fíjese, tenemos a Payne, que ya se degradó a depresión tropical, está pues allá pegada en las costas de Baja California Norte, pero todo lo que es la parte del Caribe, pues tiene mucha actividad con tormentas, pues vamos a seguir teniendo lluvias todo el fin de semana. Estamos pronosticando pues que va a haber lluvias de aquí al fin de semana, por lo menos eso nos dice The Water Channel, con probabilidades, ahorita le digo, de 80s, por ejemplo, mañana 80% de probabilidad, el jueves 40 baja, el viernes 40, el sábado sube a 80, o sea, vamos a tener de aquí hasta el fin de semana precipitaciones, así es de que si usted en este momento va manejando y está encharcado y está mojado, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, aunque ya la temperatura cayó, debemos de andar por los 23, 24 grados de temperatura. La mínima se espera que sean de 23 grados. Ya estamos saliendo de septiembre, uno de los meses complicados en la parte de huracanes, y pues hasta ahorita ahí la llevamos. Eso sí, con lluvia, aunque tardó 2 días, ¿no? No había llovido en 2 días, ayer y antier, ¿no? Pero bueno, qué ricas son las lluvias, se pone todo verde, se pone el pavimento, lástima que se vuelva harto peligroso, pero usted extreme precauciones. Déjeme darle una recomendación. Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir casa, vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y más ahora, amigos, mire, de acuerdo a lo que está pasando con el peso y con el dólar y toda la turbulencia económica que hay en nuestro país, lo más seguro es de que Banco de México aumente pues en 5 puntos base los intereses, y eso va a subir las tasas de interés hipotecarias, así es de que todavía tiene oportunidad de acudir con nuestros amigos de Sadasi. Y pues miren, este mes de septiembre, que representa la libertad, la independencia, rompe con las ataduras de pagar renta y encuentra la total independencia adquiriendo tu propia casa. Te invitamos a visitar el fraccionamiento Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, y siéntete libre recorriendo sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento, diseño urbano. La verdad que, mire, este fraccionamiento ha sido premiado por los mismos colonos, dado que está perfectamente, tiene una ingeniería y una arquitectura que está diseñado para que usted verdaderamente viva de lo mejor. Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Date una vuelta, háblales, haz una cita, 941-2185. Tienen asesores especializados que te van a dar, créeme, la mejor oportunidad y las mejores alternativas para que estrenes casa. Pero ya tienes que moverte, no hay que sentarse a esperar a ver qué pasa, es el momento de hacerlo. Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y estamos tocando el tema sobre la fórmula del éxito de los líderes. ¿Qué más nos puedes decir, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate que otro punto es saberse acompañar, recibir consejo y recibir feedback. O sea, wow, que el CEO no debe de pasar de largo el poder recibir todas estas, tanto el acompañamiento como los consejos y el feedback, porque ahí pues también está la amenaza de morir. Y por ejemplo, aquí lo que hace ver este autor es que cuando tenemos una mirada de director en donde no hacemos caso a lo que los demás están viendo, ¿sí?, pensamos que lo que estamos haciendo está correcto y además nadie va a venir a corregirte porque no abres la puerta para esa colaboración. Y pues cuando te cae encima la guillotina, pues ya te cayó, o sea, así como aquí en el radio, ¿no? Es too late, sí, para quejarse. Sin aviso. Pero fíjate que lo que estás diciendo, yo creo que es un mal generalizado. Digo, sé que no puedo decir que todos, pero es un mal muy acendrado en los directores generales. Yo creo que ha sido muy difícil sacudírselos. Sí. Les ha costado trabajo. Y a lo mejor lo pudiéramos entender de por qué llegas a tenerlo, ¿no? O sea, te ha costado tanto trabajo poner tu negocio o llegar, te ha costado tanto trabajo, muchos dolores, muchos sacrificios quizás, y entonces nos envolvemos en el ego de que pues yo soy aquí el mandamás, yo soy el dueño, yo soy el jefe, yo soy el que ya pasó por todo, yo soy el que lo sé, yo soy el que, y nos envolvemos, y otra vez caemos en lo que mencionabas en el punto anterior, que caemos en esa transparencia, que ya no queremos escuchar a nadie porque creemos que ya somos producto terminado y que todo lo sabemos. Eso no sería allegarte un poco, ojalá hubiera pastillas así de como las vitaminas, pero de humildad. Ah. No, porque eso es falta de humildad. Y el otro día sí leí que hay pastillas que te ayudan a recordar la memoria. Órale. Pero inmediata, o sea, cuando estás estudiando y para estar más despierto, para tener mayor sensibilidad a lo que está sucediendo alrededor. Mira, que como... Y que muchos estudiantes en universidades renombradas las están tomando para aprender más rápido. Ahora sí, Pues sí, recordar más rápido. Pero más que memorizar, el... superar el nivel de entendimiento. Correcto. Sí. Híjole, fíjate que eso ya existía desde mi época, pero no era tomado, les llamábamos acordeones. Ah, no. Bueno, pues también te recordaban la memoria, ¿no? Sí, no. Nada más que estaba prohibido si te cachaba el maestro con un acordeón. Sí, no, es una pastilla que tomas y que tiene un efecto de no sé cuántas horas. Y que, pues bueno, esa de la pastilla de la humildad estaría mucho mejor todavía. Hay muchos. Pero dudo mucho que alguien quiera inventar una de la humildad. Bueno, pero yo creo que, mire, es importante reflexionar sobre esto, amigos, porque si usted está en una posición de director o dueño de la empresa y pierde esa humildad, créame que está destinado a morir. Su liderazgo no es efectivo, y menos en este mundo, que es un mundo pues tecnológico, cambiante, que hay cosas nuevas que hay que visualizar. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra de las lindas canciones, Unchain My Heart, desencadena mi corazón, algo así, ¿no? Es lo que dice esta canción. Fíjense, esta canción fue escrita por Bobby Sharp. Y la grabó por primera vez Ray Charles en 1961. Pero fíjense que Sharp, que era un adicto a las drogas en aquel tiempo, vendió la canción a Teddy Powell por $50. Y miren lo que se convirtió esta canción, famosísima por Ray Charles. Y también él la grabó en 1961. Y la grabó también Trini López en 1963. Y después por muchas otras cantantes, pero esta versión de Ray Charles, que fue la primera que se grabó, de Unchain My Heart, es un verdadero himno, una buena canción, buena música, buena selección, Juanelo. Espero que a usted les guste como nosotros estamos disfrutando de esta velada. Gracias a todos. Mire, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer al argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Están cumpliendo 16 años y créame que, mire, híjole, la última vez pedí un pedazo de vacío, qué rico corte de carne, que se lo lleve en término medio sellado, porque de esa manera le da mayor sabor a la carne. Tienen los mejores cortes de carne tipo argentino. Vaya con el argentino, ellos están a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tienen problema de estacionamiento, tienen valet parking, lo atiende personalmente el señor Miguel Galloso, y le van a dar el mejor trato. Y déjeme decirle que si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Pero bueno, ya sabe, a los que somos tragones, pues la buena carne siempre es bienvenida. Y el argentino, créame, pues tiene la mejor carne hoy por hoy de la ciudad de Mérida. Bien, me acompaña Laura Alcalá y tiene la ventana ecológica. Claro que sí, Robert, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar a la ecología y desde donde podemos ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las bolsas de basura, y déjame mostrarles el efecto que está causando casualmente en esta revista Ambientum. Ya está saliendo una, los investigadores llamaron a una nueva roca que se está formando, sobre todo en la isla de Hawái. Ya ves que todos los desperdicios del mar de alguna manera han estado acabando en Hawái. Yo me imagino que por la trayectoria que tiene el mar y el lugar donde está ubicado Hawái. Y bueno, el problema que está causando, pues tanto las bolsas de plástico como los PETs y todo, es que cuando hacen erupción los volcanes de Hawái y entran a la parte del mar, porque déjame decirte que es uno de los mares más contaminados, una parte de la isla, y se está formando una nueva roca, que es la, el resultado de que se derritan estos plásticos, que se mezclen con la roca volcánica y que se peguen a las rocas ya existentes. Y a esto le están llamando plastiaglomerado. Tan es así que, bueno, en este artículo lo que hacen de notar es que estamos dejando una huella en este planeta por nuestra, pues yo le quiero llamar inconsciencia, de no estar, pues de veras, así como nos preocupamos veras, por mejorar mi envase, mejorar mi producto, mejorar mi presentación, lo que sea, pues también tenemos que preocuparnos de qué vamos a hacer con esos envases o esas presentaciones, ya una vez que se consumió el producto que llevaba adentro. Pues hoy se pueden reciclar. Porque no hay de otra, o sea, sí. Todavía no hay. Bueno, acuérdate que aquí vino uno de los emprendedores de Guerreros de la Tierra, sí, de Fundación Grupo Modelo, que encontraron el animalito este que se come el plástico porque tiene una bacteria que lo deshace. Sí, aquí lo importante y la clave de todo es la ayuda de la ciudadanía. Claro. A que recolecten estos envases plásticos. Ya sea PETs, bolsas de plástico, latas, todo lo que sea de empaques, y que ayudemos a que llegue al lugar de reciclado. En esa parte sí necesitamos ese apoyo, y yo me atrevería incluso pues pedirle también el apoyo a las autoridades, a esos que recolectan la basura, a que ya empiecen a hacer algo, porque ese relleno sanitario de acá en Yucatán pues ya se encargó también de contaminar el primer manto freático, entre eso y el descontrol que hay de pozos por todos lados, o sea, todo eso no está ayudando, ¿no? Entonces, crear esa conciencia, y sí necesitamos por parte de la autoridad también eso, o sea, nuestra labor como ciudadanos, pues hacerlas en casa. La recomendación aquí, pues primero, con las bolsas de plástico, reutilizarlas la mayor veces posibles. Por favor, no tiren las bolsas de plástico a la basura, que las utilicen, que las metan todas a una bolsa, las regalen a su muchacha, les puedo asegurar que su muchacha las va a reutilizar. O bien, o bueno, la empleada, como diría, si no me regaña Malú. Sí, bueno, Rosana. Le mandamos un saludo a Rosana. Pero fíjate. La empleada del hogar. Pero fíjate lo que estás diciendo. Yo iría, no sé, bueno, a lo mejor yo soy más drástico, ¿no? Pero yo iría a encontrar la manera de ya no producir basura. Hay sociedades en Europa, en los países nórdicos, Ámsterdam, que ellos dicen que para el 2020, que faltan 4 años, están trabajando con su sociedad para ya no producir basura. O sea, todo tu desperdicio orgánico lo puedes convertir en composta o en tantas cosas. Sí. Y todo el material que no es orgánico, lo inorgánico, pues mucho es no generar basura de material, que quiere decir, no use bolsas de plástico, no use PET, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo demás, sí, se puede reciclar. De refrescos retornable, ¿no? Claro. Pues sí. O sea, yo creo que debemos de apoyar, sí, a la cultura de no generar basura. Sí. Que está complicado, pero es posible. Sí, ahí ya sabes que para lograr estos grandes cambios y estos grandes impactos es necesaria una colaboración tanto de la, bueno, del gobierno con la ciudadanía, que es muy importante. Pero bueno, eso que tú dices, pues así es, Robert. Por lo pronto, en casa podemos ayudar separando y dejándole allá listo al que recicla para que se lleve lo que pueda reciclar. Y pues como dice Robert, consumir lo menos posible productos que generen basura. Y bueno, esta ventana ecológica está patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Y pues les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden solicitar, tenemos unos rubros especiales donde pueden solicitar un seguro de auto, de vida, de casa, de ahorro, gastos médicos mayores y de educación, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Laura. Y déjeme decirle, regresamos con nuestro tema hoy, la fórmula del éxito para los líderes. Y déjeme decirle, mire, no pretendemos que nosotros con estos temas le digamos lo que usted tiene que hacer. Lo que nosotros hacemos es traerle las voces, testimonios y entrevistas, pues de quienes lo están haciendo y cómo lo están haciendo, que hay infinidad de maneras de hacerlo y de lograrlo. Lo que pretendemos es traerle a usted la información para que usted la convierta en conocimiento de acuerdo a su actuación. El que tiene la última y la mejor opinión de todo esto es usted. Así es de que esa es la misión y el objetivo de Fórmula de los Negocios. Este tercer, como le llamó aquí nuestro coach que escribió esto, cómo dirigirnos, cómo conciliar, cómo llevarnos y cómo tener y evitar estas tres formas comunes de morir de los directores generales. Dice, el CEO, el CEO o el director general es un buscador de mejora, innovación e impulso para hacer más y mejor, y hacer más con menos, porque hoy los recursos están caros, limitados, y tenemos que aprender a hacer más con menos. Y fíjate, se muere por ineficiente y por aletargamiento. Y hay dos formas de vivir, con apertura y siempre buscando mejorar, o en complacencia solitaria y con... Ahí sí ya me perdí. Y con el aletargamiento, sí, o sea, mire, el ejemplo claro es ahorita la crisis que se nos viene. El dólar carísimo. El panorama de aquí al 2017 sigue siendo oscuro. Hay mucha gente que se queda, se aletarga, o sea, bajas el ritmo de la vida y te quedas esperando a ver qué pasa. Y eso es síntoma de que te vas a morir. Uy. Como empresa. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Yeah. I got a woman way over town that's good to me. Qué linda canción, cómo no. I got a woman, que originalmente se llamaba I have got a woman, que es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? I got a woman. No, yo tengo una mujer y I got a woman es tengo que tener. I've got a woman. Es la abreviación de I have got a woman. Okay. Por eso, pero pues, yo estoy tratando de leer lo que dice es aquí. Es I got a woman. I got a woman, sí. Es, así es lo como se llama hoy. Tengo a una mujer. O agarré una mujer. Y el I have got a woman. He agarrado una mujer o he conseguido. Ahí está la diferencia. Qué bueno que tenemos aquí a nuestra apuntadora profesional del idioma inglés. Gracias, Laura. Y entre tu pronunciación es todo bueno, un reto. Bueno, pues, ¿qué poder, quieres? Poder traducirlo, Robert. Oh. Pero a usted le gustó la música, ¿no? A mí me encantó. Gracias, Juanelo. Esta canción es de 1954. Fíjate, tenía yo 2 años. ¿No qué? 1 año. En honor a los abuelitos. Pero pues, si tú no es de tu época. No, pues sí, pero no, yo no soy abuelo. No te ofendas. No me ofendo, pero bueno. Lo bueno es que es tu opinión. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias. Espero que a usted también le haya gustado. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, es una empresa 100% yucateca y ya han obtenido la certificación de Great Place to Work en equidad de género. Lograr esto, no crean amigos que es fácil. Hay que tener verdaderamente, pues lo que estamos diciendo ahora, la fórmula para tener éxito como líder. Hay que tener esa apertura, hay que tener ese enfoque en lo que quieres hacer. National Soft es una empresa que está creciendo muy bien a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Sus productos están siendo premiados a nivel nacional. Sus desarrollos de software, pues si usted va a cualquier restaurante, por lo menos aquí en la ciudad de Mérida, y ve esas pantallas anaranjadas, quiere decir que tienen el SAP Restaurant, que es la aplicación para la administración de restaurantes que desarrolla National Soft. Así es de que, y mire, están buscando personal, mujeres programadoras, y eso es una oportunidad importantísima, y eso muestra el camino, sobre todo este mensaje para los jóvenes que están decidiendo qué carrera van a estudiar. Pues yo, la recomendación es mirar al futuro, enfocarse a lo que está pasando en el mundo y entonces decidir qué es lo que les gusta y qué habilidades tiene usted para desarrollarse en las áreas, pues hoy, de ingeniería, de programación, de computación, de telecomunicaciones, de marketing digital, de redes sociales. Bueno, hay tantas áreas ahora que nos ofrecen las tecnologías de la información, y pues un ejemplo de esto es National Soft, una empresa del futuro, así lo pudiera yo catalogar, y la tenemos aquí en Mérida. Así es de que márqueles, te voy a dar el teléfono 941-5077. Ellos están haciendo las cosas maravillosamente bien. Bueno, ellos y el grupo de empresas que aquí en Yucatán están desarrollando esto, así como también Adibor, que es también patrocinador nuestro, y que Adibor está incrustada en el marketing digital a nivel nacional también, y están innovando. Por ejemplo, Adibor está vendiendo franquicias. ¿Quiere usted poner un negocio incrustado en la modernidad del manejo de redes sociales, del marketing digital? Pues ahí está Adibor. Vaya con Adibor, www.adibor.com.mx. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá, y para cerrar el tema, Laura, ¿con qué continuamos? Pues Robert, no perder de vista, pues, lo que decíamos al principio, el esfuerzo, el enfoque, la recuperación, el equilibrio emocional y la sencillez. Yo creo que ahí está la base de un buen directivo para seguir mejorando, y pues que el enfoque, pues, significa estar alerta, pero concentrado, al pendiente de los cambios que se están dando, al pendiente de la opinión de los que lo rodean, al pendiente de lo que el mercado les está pidiendo, pero siempre manteniendo esa visión de lo a donde quiere llevar a la empresa. Yo creo, amigos, y más, el ese de no desenfocarse es, creo yo, el sobre todo en épocas de crisis. Hoy hay que estar vislumbrando qué va a pasar con el peso y con el dólar, qué dicen los expertos, aunque bueno, ya saben los expertos siempre, estos economistas que dicen la mitad del año lo que va a pasar y la otra mitad del año se la pasan diciendo, explicando por qué no pasó lo que ellos dijeron. Pero bueno, hay muchos expertos. Hoy hay que estar informados sobre lo que está pasando en el mundo financiero, esto del dólar, esto de las elecciones en Estados Unidos, pero no perder el optimismo y no perder de vista que aún así nos tenemos que seguir moviendo, porque ese aletargamiento que nos da a muchos empresarios cuando vemos las crisis, o entrar en pánico, entrar en miedo, entrar en el mundo, como le llamamos nosotros, vivir abajo de la línea, culpar a otros, dar excusas, ser negativos, pues no lo van a llevar a ningún lado, y no le van a ayudar tampoco a salir adelante. Tenemos que encontrar, como lo decía Elena Espinosa en la conferencia de hoy en la tarde, tenemos que encontrar nuevas formas de cómo adaptarnos a las condiciones nuevas del mundo. Esa es la búsqueda. Sí, y esto no tiene que ser solos, lo repetimos. Esa es la otra parte. Porque esa manera de desarrollarse como directivo, pues está clasificado como el solitario, ¿no? Porque todo lo tiene que hacer, porque se reúne todo el día con diferentes personas y tiene que darle frente a diferentes situaciones, encontrarle solución y pues delegar responsabilidades, y así saliendo de una junta se va a otra y se va a otra y se va a otra, y realmente no está acompañado. ¿Por qué? Porque tiene a tantas personas con quienes atender que a fin de cuentas pues es un rol un poco solitario. Claro. Y no necesariamente hay que comprarse esa idea de que de por sí ya es solitario porque así es el rol. No, es abrir no. esa posibilidad de permitirse ser acompañado. Claro, y fíjate que ese acompañamiento, Laura, hoy que lo estamos viendo, y bueno, que es lo que estamos nosotros innovando en traerle a usted, amigos, muchas voces de coaches profesionales para que lo acompañen. Que por cierto, mañana tenemos a Francisco Villalta aquí con nosotros. Un coach costarricense profesional muy importante en Latinoamérica, que también está dando estas conferencias, que viene a Mérida a dar conferencias, y mañana lo vamos a tener en el programa. Y eso es a lo que me refería, que nosotros en Fórmula de los Negocios le vamos a estar trayendo a todas estas voces de coaches profesionales. Aquí sí estamos hablando... Sí, ya, claro, de profesionales, no de improvisados. Acción, claro. Y bueno, esa es la oferta de nosotros, porque ese acompañamiento, amigo, puede dárselo nosotros, Fórmula en los Negocios. Somos coaches profesionales al servicio de usted. Además, estamos por lanzar una modalidad de que le vamos a poder dar coaching a través de internet. Así es. Y eso suena maravilloso. Así es. ¿Es posible? Sí. Sí. ¿Es barato? Sí. ¿Lo puede usted hacer? Sí. Así es de que comuníquese con nosotros, contacto@formulelosnegocios.com.mx para OAOL Coach. contacto@formulelosnegocios.com.mx, ahí estamos para atenderles. Y pues, Robert, se nos acabó el programa. Gracias, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios,